Cumbia, pa' los borrachos de luna, con la jarra pa' arriba. Dice, míreme, acá estoy tirado en esta cama de hospital. No sé lo que pasó, de pronto me mareé, si solo soy novino de visto B. El doctor me quiere rescatar, me pide que yo deje de caviar. No sé qué voy a hacer, si vine sin mujer, esto a mí no me puede suceder. No, y las palmas de todos los dedos bien arriba, más arriba, más arriba. Y ahora estoy re loco en el baile, tomando espaldas y con la piba dale que dale. Que le dan para atrás, para atrás, para atrás, que le dan para atrás, tra, tra, tra. Que le dan para atrás. Estamos siempre como queremos. La mano arriba, todo luna, dale, todo, todo, todo, todo, todo, todo, todo. A la cuenta de tres, uno, dos, tres. Estaba tan bonita, tan sensual. Te imaginé a quien ahí me hizo mal. Las manos, ¿dónde están? Ay, ay, amor. Ay, ay, qué dolor. Qué tarde comprendí, contigo tenía todo y lo perdí. La mano ahí, y estos celos me enloquecí. Lo perdí, contigo tenía todo y lo perdí, sí, sí, contigo tenía todo y lo perdí, contigo ¿cómo? Tenía todo y lo perdí.